Sí, mira, estuvimos en el Consejo Deliberante llevando una nota y también al Ejecutivo. Acá surge la problemática, ya que el tema está planchado, no se trata el aumento de haberes y el aumento de boletos, y nosotros llega el día 5, tenemos que pagar y no contamos con ese dinero. En principio, ¿cuánto hace que ustedes están reclamando por el aumento del boleto? Y mira, nosotros hace 9 meses que estamos reclamando que se nos dé una tarifa justa. Pero bueno, esto no tiene eco, así que hablamos con el gremio, le pedimos que este mes realmente tenga consideración, ya que nosotros no pudimos pagar el mes pasado las cargas sociales, el 931, y le dijimos al gremio que nos dé un poco de oxígeno para poder pagar en 2 veces el sueldo. Solamente estábamos pidiendo 7 días de gracia. Bueno, el gremio... Es decir, mitad y mitad, 50%, ¿cuándo? Y el otro 50%, ¿cuál qué día? Mira, nosotros pagábamos el 5, el 50%, y el 12, el otro 50. Desde UTA nos dicen que no, que eso no es posible, no tienen un poquito de consideración, ya que nosotros nunca estuvimos atrasados y pagamos como corresponde, pero desde ahí hay un hermetismo total y además nos dicen no a todo lo que podemos pedir. Entonces, vamos a comenzar lamentablemente con la suspensión de los empleados sin goce de sueldo y bueno, a ver cómo nos podemos manejar, y con una esperanza que realmente desde el Consejo Deliberante se estén dando cuenta que no es un capricho del empresario que se le está pidiendo un aumento. Tuvimos un problema con el subsidio también, que no ha ingresado a nuestras cuentas el monto que realmente ha salido publicado, y esto ha hecho que nosotros nos podamos cumplir con las obligaciones que habíamos tomado. Está complicado en serio entonces el tema, ¿no? Está muy complicado, Omar, más de lo que te podés imaginar, porque realmente cuando uno ya comienza a que el empleado no puede pagar, uno no le puede pagar, es porque agotó todos los recursos. Y bueno, lamentablemente tenemos que empezar a tocar por el hilo finito, que es la gente que realmente nosotros no queríamos llegar a esto, pero no tenemos una respuesta desde el municipio. Inés, ¿han hablado algo con el personal? ¿Tiene conocimiento personal de lo que está pasando? Mira, el personal se está recién prácticamente conociendo lo que estamos por hacer, y bueno, están muy apesumbrados y realmente están muy preocupados, porque yo creo que ellos también tenían un poco de esperanza de que esto se manejara de otra manera, pero bueno, al no tener tarifa no sabemos de qué manera hacer para que ingrese más dinero a la empresa. Bueno, ustedes al gremio le hicieron saber que iban a empezar con la suspensión del personal, ¿qué le dijeron? Sí, el gremio sabe, pero el gremio lo que le interesa es que se le pague el día 5. A ellos no le interesa la ecuación patrimonial y financiera de la empresa, ellos lo que quieren es que el personal cobre, pero en tiempo y forma. Yo creo que ellos podrían haber tenido ser un poquito más flexible, pero bueno, hasta ahora no se ha logrado nada. Inés, ¿y cuándo empezarían con las suspensiones? Mira, yo creo que empezaríamos con las suspensiones la semana que viene. Así que bueno, ya estamos evaluando qué personas van a ser las primeras que se van a tocar, que lógicamente son las últimas que entraron, y ver qué es lo que pasa, cómo nos manejamos. ¿Suspender el personal significa resentir el servicio? Y mira, estamos complicados. Nosotros lo que tratamos es de no tocar nada en el servicio, porque tenemos una gran demanda de la gente. Sinceramente, la gente nos pide más servicio. Y bueno, la gente nos pide más servicio y nosotros tenemos que sacar personal. Así que realmente es complicado cómo nos vamos a manejar. Digo esto porque suspender personal es suspender choferes también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, también van a hacer, o sea, se va a tocar todas las áreas de la empresa, ya sea taller, sea parte administrativa y choferes. Bueno, ¿y hasta cuándo esperan ustedes que tengan una respuesta tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo? Mira, nosotros pensamos que es un tema urgente. Queremos pensar que los concejales y el intendente se va a hacer eco de este pedido, que, o sea, nosotros ya llevamos un estudio de costo para que lo analicen y y no tenemos respuesta. Bueno, imagino que también están atentos a lo que puede pasar con el combustible, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Estamos atentos a todo y, bueno, ya te digo, estamos muy preocupados con la empresa y estamos muy preocupados porque queremos seguir cumpliendo con el servicio, ya que la gente nos responde y nos responde bien. Uh-huh. ¿Entregaron las notas y pudieron hablar con alguien o la dejaron directamente en la mesa de entrada? No, mira, yo pedí hablar con el jefe de gabinete, pero en ese momento no se encontraba y tuve una charla así muy por arriba con Minotto. Y bueno, creo que Cominotto se preocupó por lo que le estuve diciendo, así que vamos a ver qué es lo que pasa.